Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. Marcala, La Paz, Honduras. Bueno, lo que dijo Fidelina Ávila, y es la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer. Aquí en música del recuerdo, de baladas y éxitos más románticos. Tú y yo es que van a obtener el municipio. Nosotros no estamos, no son la lucha de la gente. Piensa que el hogar influye bastante, que a veces las muchachas lo hacen por Radio Marcala, 90.3 FM estéreo. Comunicación. Tengo información en relación al tema. Porque los hechos ocurren y son noticia. Y para que usted esté bien informado con los hechos más importantes que vive nuestra comunidad. Con los pies en la tierra y la voz en el aire. FM Marcala. FM Marcala. La radio existe porque existe una relación con la comunidad. Las radios comunitarias, porque cada una va acompañando un proceso. O sea, hay radios que nacieron, primero nació una lucha campesina y después nació la radio, porque la vieron como su herramienta, ¿verdad? Como su única herramienta, y que ellos sabían que podían empoderarse por ahí de una lucha, de una lucha, de una lucha. Nuestra incidencia es básicamente en Marcala. Tenemos mucho contacto en otros municipios, por ejemplo, pero nuestra meta es Marcala, Marcala, es Marcala. Decidimos fundar esta radio un proceso antes, la radio sale al aire en el 2005, pero antes de 2005 hubo como 2-3 años de estar peleando con Conatel para que nos adjudicaran una frecuencia, porque era difícil, porque no se podía una frecuencia para un grupo organizado, para un colectivo, ni nada de eso. Entonces se recurrió como a la figura de comerciante individual para que nos pudieran dar la frecuencia. Y para allá pues empezamos a escribir otra historia. Atención, mucha atención, ya abrió sus puertas Beneficio Las Flores. Sí, Beneficio Las Flores, de su propietario Gerardo Peñalba, recibe café uva. Que son mal aconsejadas, pero que la educación en el hogar influye bastante, y eso es cierto, ¿verdad? Porque nuestros padres y nuestras madres de repente nos enseñan unas cosas. Voluntarioso, pero con mucha entrega, y hicieron bien las cosas. Hicieron los goles que... Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tú y Yo en Conexión. Esta noche, 26 de noviembre del 2012, la más cordial bienvenida para todos y para todas. Bueno, ahí estaba el cuento... El caballito de palo. Número 5. Yo canto para no escuchar el los niños. La pastelería El Son Buen Gusto le ofrece ricos pasteles para cumpleaños, bodas, 15 años, pastel tres leches, chocolate, vainilla, llevándote lo mejor de todos los géneros. Estás escuchando Radio Marcala 90.3 FM. Gracias, muchas gracias. Ya nos preparábamos para salir a cubrir un poco cómo se iba a desarrollar el proceso de la cuarta urna, y bueno, yo me levanté un poquito tarde, como a las 6 de la mañana, pero el Carlos ya se había levantado antes y me despierta con la noticia de un golpe de estado. No podíamos creer que en el país hubiese un golpe de estado. Los golpes de Estado en América Latina y un país tan pobre como el nuestro Honduras. Los golpes de Estado son parte de la historia para reconocer cuánto hemos avanzado en democracia, ¿verdad? En derechos humanos y todo esto. Es un referente, un golpe de Estado, pero vivirlo como que ya nos cambió el panorama, no sabíamos qué hacer en ese momento. La explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Porque en un país donde se da un golpe de Estado, yo creo que no se puede ser indiferente, no se puede estar tratando de jugar al periodismo. ¿Y qué objetivo? Yo creo que es la objetividad. En un golpe de Estado se rompe. Entonces, yo creo que eso nos valió de alguna forma. Hoy por hoy la Radio Marcala tiene esa identidad de tomar opción. Entonces, y no es necesariamente que vos estés, digamos, con un movimiento político, en el caso de la resistencia, por ejemplo. No necesariamente, es que vos estás apuntado o matriculado, pero la realidad es tan fuerte o es tan chocante que vos no te puedes quedar así. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. Si no tenés la participación de la gente, si no ves que la gente la defiende, yo creo que estás haciendo nada. Entonces, para mí, como que fue lo más grande que nos dejó, digamos, un golpe de Estado, el hecho de saber que la gente, y comprobar nosotros que la gente se ha empoderado de la radio. Los compañeros y las compañeras vinieron a cuidar su radio. Cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. Cada quien, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven que nos encontramos tiene mucho que enseñarnos, y tenemos como un deber de darles la oportunidad de que ellos intervengan también en la radio, que ellos accedan, que ellos entiendan que este también es un proyecto también de ellos, de ellas, también de ellos, de ellas. En la tierra y la voz en el aire. FM Marcala. Una producción de radiomochila.com.